Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas hora española a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radiotuespain.blogspot.com. Los viernes estamos en redifusión en nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abrís lo que es el panel de la página de nosolosellos, veréis que pone tablón, pincháis en tablón, buscáis en el buscador, buscáis y ponéis sospechosos en Vallecas y nos escucháis. Y luego también todos los sábados, por supuesto, en Radio Crimen Online de Argentina, de 22 a 24 horas hora Argentina, a través de www.radiocrimen.com.ar. Los correos electrónicos son sospechososvk@homail.com, sospechososvk@gmail.com, twitter@sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts de programa los tenéis en el iVoox de Archiveor, en Sospechosos en Vallecas guión Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Emitiendo desde Lista Jaón Estudios de Madrid, en vivo, en directo, hoy jueves día 23 de febrero del 23. Muy buenas tardes, people. Nuestro equipo, nuestro saladrín, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Martínez Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz Elequimén y la señorita Juani Oliva y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño Roguero, formamos el equipo de los sospechosos en Vallecas. Hoy nuestra invitada de lujo será Eloísa de Castro con una más que interesante entrevista. Estaremos con Eloísa de Castro, nuestra invitada. Temporada 36-37, tu broma de rock, hard rock, heavy metal. Los correos electrónicos que la gente nos lo demanda, sospechososvk@homail.com y sospechososvk@gmail.com. Empezamos la vida que nos pasa. Ahí está la gente de H. Estuvimos el martes con ellos en el programa del martes y la verdad que fue una entrevista también muy interesante. Mañana estarán tocando en la sala Movidic. Así empezamos. Empezamos con la gente de H. Bienvenido, bienvenidas, Pepa. Dos que no van. dudas. Eso es lo que ocurre cuando entraré en tu casa. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, y al lado de todos ya no hay quien me pare. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, estamos más cerca de lo que nos cambie. La gente de H, la vida que nos pasa. Mañana estarán tocando a la sala móvil aquí en Madrid. La gente de H, el martes antes de ayer, estuvimos con Marcial. Qué bueno, qué buen rato lo pasamos. Seguimos, vamos con la excavadora. Todo es para destruir. Ahí está la gente de la excavadora, lo nuevo, la excavadora, sonando aquí en Los Sospechosos People. We'll be right back. está la gente de la excavadora, todos para destruir de su nuevo árbol, aún queda un sitio donde ir. Seguimos, vamos con la gente de Maldi Tierra, contratos del viernes noche, ahí está Maldi Tierra, sonando aquí los sospechosos en Vallecas. Qué cabrones. Tienes enfrente carreteras de actitud, mares de suerte y montañas de virtud. Pero no respondes, no encajo en el perfil. Diez mil motivos y tampoco que perder. Locura en vilo y veneno a flor de piel. Deja tu tarjeta, ya te llamaré. Cumplir con el relato terminal. Vivir con miedo al salto más mortal. Hoy no, hoy no. Hoy yo persigo contratos de viernes. Contratos de viernes noche. Sonando la gente de Maldi Tierra, contratos de viernes noche. Sonando la gente de Maldi Tierra. ¡Viva! Seguimos, vamos con la gente de Deshoras. Estaremos con Freddy el martes que viene, de su álbum Kamikaze de los sueños. Ahí están las Deshoras. El próximo martes estaremos con Freddy. Abrazado al altavoz que amplifica mis latidos y el renglón que desnuda este silencio. Pongo

rock and roll. Nos va la marcha, nos va la marcha, nos va la marcha del rock and roll. Ellos se llaman Volvoleta, de su álbum Amor por el Rock and Roll. Sonando Los Sospechosos en Vallecas, en vivo, en directo, Pipa, hoy jueves día 23. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el rockero, Beba. Seguimos, vamos con el nuevo single de la gente de Hedon, o Eadon, como queráis. Vamos con Máscara, ahí están Hedon, sonando aquí Los Sospechosos en Vallecas. Yeah. está el nuevo single de la gente de Hidon, de Addon. Máscaras, ¿cómo se llama? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! La gente de Hidon sonando. Hoy jueves, día 23, PayPal. Vamos a ir con Rob Bender. El jueves, día 2 de marzo, estaremos con Abel. Serán nuestros invitados el 2 de marzo. Rob Bender. ¡Hay solución! Solución, estaremos con Abel el próximo día 2 de marzo. Ahí está Rob Bender. Vamos con lo nuevo de los Camelot. Opus of the Night, God's Requiem. Lo nuevo de los Camelot. Hacía muchísimo, o sea, no sabíamos nada de ellos. Han vuelto. We'll be right back. The Night Goes Requiem, es lo nuevo de la gente de Camelot. Sonando los sospechosos, lo nuevo de la gente de Camelot. Vamos con la gente de Nike Block, de su álbum El Juicio de Osiris. Estaremos con ellos la segunda semana de marzo. Estaremos con Echo Block, El Juicio de Osiris. Yeah. Block de su álbum El Juicio Series. La segunda semana de marzo estaremos con ellos. Nike O Block sonando. Seguimos ahí con la gente de Crazar de su álbum Copo de Fuego. More and more people are becoming poor. We are their cattle. We are being bred to slavery. Yeah. se llaman Cazar, de su álbum Copo de Fuego. Muy próximamente tocando la sala Siroco aquí en Madrid. Seguimos, vamos con la gente de Padre Cuervo, de su álbum homónimo Padre Cuervo. Estaremos con ellos la segunda semana de marzo, también estaremos con Padre Cuervo. Extraña figura hecha de ramas. No recuerdo haber rezado a ningún otro dios, solo aquel que ladró mi madre, mi voz. Sobre mi cabeza y ese bien. Lo que será la semilla. Un ser humano ardiendo entre sus cosillas. Son sus cabezas. Y ese viejo ídolo que todo alrededor. Sonando la gente de Padre Cuervo, de su álbum homónimo Padre Cuervo, el ídolo. Estaremos con ellos en la segunda semana de marzo. Vamos con la entrevista con Eloísa de Castro, súper interesantísima. Vamos a hablar con una persona que no sabíamos nada de ella, de golpe y porrazo. Empezamos a enterarnos que hay una chica, bueno, una mujer que se llama Eloísa de Castro, que de golpe y porrazo empieza a moverse y empieza la gente a hablar con ella, a enterarse de sus vídeos, a enterarse de sus historias. Hace poco estuve haciendo para muchos medios una presentación en el Ateneo de Madrid, ahora nos lo comentará ella, y vamos a hablar un ratito con ella. Hola Eloísa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Oye, ¿cómo surgió esto de hacer este EP? ¿Tenías muchos más temas preparados para lo que iba a ser esta historia de Gineceo? Bueno, eso lo van a ir viendo los espectadores y las espectadoras. Que es una historia que de momento hay unos temas grabados y poco a poco se irá haciendo. ¿Pero tenías muchos más temas o solamente estos primeros que has hecho? De momento no puedo decir nada. De momento me voy a dejar en la imaginación de la gente. Bueno. Oye, escúchame. Sí. ¿Tú ya procedías de otras bandas, de otras bandas más nobles, procedías de grupos de versiones, has estudiado canto y todo eso o no? Yo venía de estudiar canto clásico y coro. O sea, yo sí que es cierto que he actuado alguna vez con el coro. O he cantado yo solo en algún auditorio, pues con algún pianista, algún guitarra y demás. y he intentado hacer mis proyectos en música, pero bueno, esto es como todo, cuando no das con la gente adecuada o cuando no quieren seguirte a un nivel profesional, es más complicado y al final pues tienes que recurrir a profesionales como Carlos. Entonces, de momento no, la gente no me ubica en otras bandas porque no he estado, simplemente he formado lo mío. Que has formado lo tuyo. Oye, lo de la historia del gineceo es que tiene tal vez tenga doble sentido, porque se puede denominar o las habitaciones donde estaban las mujeres en la antigua Roma, en la antigua Grecia, o incluso sí. Puede ser harén, un harén en plan harén, como si dijésemos. ¿Has querido dar esa imagen o no? ¿O está basado en la antigua Grecia el tema de las mujeres en la antigua Grecia? Claro, no. A ver, harén no tiene nada que ver, porque un harén de mujeres al que te refieres, eso tiene que ver más igual con la religión y todas estas cosas que se comentan, pero no, el gineceo era el espacio que estaba destinado a las mujeres en la antigua Grecia. Uh-huh. Y he querido hacer como una especie de ventana al gineceo para que la gente se asome y vean que allí las mujeres no solo hablaban de costura, de temas de hogar o de niños, sino que hablaban de temas políticos, de temas sociales, de temas filosóficos, y bueno, pues para que la gente vea que estas mujeres también hacían cosas por la ciencia y la filosofía. Sí, sí, porque es que, por eso te digo que podría ser en el doble sentido, digo, se lo voy a preguntar por si acaso, ¿no? Porque sí, verdaderamente parecía que ya las tenían como un poco más apartadas, pero no, lo que dices tú, ¿no? Que también ellas pensaban, tenían su propia filosofía, estudiaban a los clásicos griegos, por supuesto, o sea, que esto está bien claro, ¿no? Claro, bueno, y no solo estudiaban a los clásicos griegos, es que muchas de ellas han tenido el honor de estar también con esos clásicos, ¿no? Diotima era la mismísima maestra de Sócrates, por ejemplo, entonces muchas de ellas, Temistoclea fue la maestra de Pitágoras, las mujeres que he sacado en el disco han sido también guías de los que hoy consideramos clásicos, entonces ellas también son clásicas. Y fíjate, ¿no?, que en cambio siempre han salido los hombres, ¿no?, como siempre, que han salido a relucir más los hombres, por eso, para que la gente vea que ahí también había mucha cultura, porque era, además de ser gente muy culta, estaban como muy preparadas, ¿no? Me ha preparado, claro, incluso a su tiempo, yo creo, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que estamos hablando de Safo de Lesbos, siglo VI antes de Cristo, que si ya de por sí hoy todavía nos quedan muchos estereotipos por romper a las mujeres, pues imagínate en aquellas, ¿no? Y que una mujer tuviera la valentía y el conocimiento de ponerse a estudiar, gestionar su propia escuela, ilustrar a las mujeres, porque Safo solo hacía escuelas de mujeres para ilustrarlas en música, poesía, en filosofía, en astronomía incluso, eso en aquellos momentos era impensable, o sea, era digno de brujas y una maldición del demonio, literalmente. Uh-huh. Hipatia, por ejemplo, por hacer ciencia, que es un poco, dentro del EP, digamos, la más científica, la asesinaron por ser una mujer y ser científica, entonces tenían esa cruz y me parecía no solo bonito de homenaje, sino necesario sacarlas. Uh-huh. Imagínate si han aparecido estas mujeres en la época de Torquemada, no hubiera quedado ni una, las hubieran quemado por hereje. Claro, es que en Torquemada también lo que ellos llamaban brujas eran mujeres que estaban investigando y haciendo otro tipo de estudios que no se considerasen dentro de la norma, ¿no?, de aquel momento. Entonces se cargaron a un montón de mujeres que estaban investigando cosas que estoy convencida de que eran muy curiosas. Me llama la atención, ¿te gusta la mitología griega, las cosas de la Grecia antigua, o has estudiado tú? Sí, mientras estudiaba canto, bueno, ahora estudio filosofía, sigo en la carrera, pero antes estudié humanidades, o sea, he ido estudiando música y letras y cosas de ciencia a la vez. Entonces, como no me he desligado de esa parte, dije, a ver, ¿cómo uno, dos pasiones que tengo, que son el heavy y la filosofía y la ciencia, de forma que no queden tan separados esos caminos? Porque cuando te dedicas a la investigación, investigas y nada más, y si eres músico, eres músico, porque no te da tiempo a hacer nada más. Y dije, bueno, pues voy a hacerlo de tal forma que sí pueda hacer las dos cosas, y ahí estoy. Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Te has rodeado para grabar este álbum o este tema o varios temas? Sí, el EP. Sí, el mini álbum. de muy buenos músicos. Ha sido muy fácil contactar con ellos, se han ofrecido, ya los conocías a muchos de ellos. Pues no conocí a ninguno, todo fue porque hablé con Alberto Sara, que es el productor, uh-huh, con Flor, y él a partir de ahí le gustó un montón la propuesta, me empezó a poner en contacto con Carlos Escobedo, que él ha producido la parte musical, uh-huh, y Carlos me empezó a preguntar un día en el estudio cuáles eran mis referentes, ¿no? Desde pequeña, y le dije, pues gente de aquí, gente de allá, y luego él fue contactando. Uh-huh. La verdad es que queda muy curioso. Oye, ¿qué te iba a decir? Cuando ya lo tienes grabado, ¿vale? Lo estabas allí grabando, tal, patatín, patatán. Cuando lo ves que está terminado, masterizado, te lo ponen y ves lo que ha quedado. ¿Era lo que tú tenías pensado que iba a quedar o ha quedado mucho? Buah, has dicho, buah, esto yo sé que no me lo esperaba. Esperaba algo así, pero no tan bien como ha quedado. Claro, cuando tú sueñas desde pequeño hacer un disco de metal, nunca te esperas que sea con tus ídolos y nunca te esperas ese resultado. Yo sabía que iba a quedar bien porque sabía que estaba en buenas manos. Pero cuando ya nos pusimos a ello, ya no solo a grabar, sino a meterle guturales de un lado, que sí, más coro por otra, orquestación y tal, eso empezó a quedar increíble. Y me emocioné bastante, la verdad. Con Diva Satánica, es que es una cosa que es que llama la atención, ¿no? Que diga, joder. Es que además, escuchas ese tema, por ejemplo, y dices, te he puesto ese tema, pues no ponerte otro cualquiera de ellos. Pero es que sí, llama la atención, digo, joder, es que entra perfectamente y es que lo clava perfectamente. Claro, nosotras a Diva le dimos el texto y los minutajes y luego ella hizo el resto. O sea, eso también es cosa de ella, igual que los guitarristas y colaboradores, les dimos libertad absoluta de tocar notas y demás, y sacaron ahí su maestría, y la verdad que, no sé, yo para mí es un hijo más, el EP. Ha quedado muy, muy bien. Oye, ¿qué te iba a decir? Los productores, me has dicho, tanto Alberto como Carlos, ellos te dijeron muchas... ¿Tú ya tenías una idea de cómo lo querías, o lo dejaste que ellos lo fuesen preparando para que saliese como ha salido? Claro, no. Ten en cuenta que yo cuando me puse en contacto con Flor, que el productor, yo le mandé un PDF, o sea, Gineceo era un PDF, y ahí estaban las ideas de influencias musicales, cómo quería las canciones, de qué estilo, si que las quería con orquesta, cada una, el hilo argumental de cada canción, influencias artísticas. Entonces, Flor le pasó todo eso a Carlos, Carlos lo leyó, y de ahí empezamos a coger influencias de varios grupos de, pues, Camelot, Epica, Nightwish, incluso influencias de Sober, claro, al estar con él, pues fuimos cogiendo cositas y de ahí salió luego las letras, me dio la libertad de poner las letras y entre los dos pues fuimos apañando la historia. Las letras en general, ¿de qué hablan las letras? Pues como cada tema es diferente, dentro del mismo contexto, ¿de qué hablan? ¿Son temas reales de que les pasó a ellas? Claro, las letras son las tesis filosóficas de cada una de las filósofas de las que hablamos, en este caso son cinco, contadas. Claro, tú cuando vas a un congreso expones tu tesis, igual estás 3 horas exponiendo tu trabajo y tu investigación. Desde la música es diferente, desde la música se hace desde el sentimiento, pues, y Patria de Alejandría, por ejemplo, te está contando, oye, mira, he descubierto esto en ciencia, quiero hacer ciencia en mi vida, pero sin embargo me van a matar y me voy a morir, por favor, escúchame. Es un poco más rollo gótico. ¿Sabes? O de estar en la soledad, Diotima, por ejemplo, Diva Satánica hace el papel de la Pitia, que la Pitia fue la mujer que anunció que a ella no se le va a recordar, pero sí a Sócrates. Entonces, desde ese demonio te está diciendo, oye, mira, por favor, libérame. O sea, que están las letras están bien pensadas y bien estructuradas, cada uno en cada uno de los personajes reales que fueron reales. Está bien claro. Oye, ¿qué te iba a decir? La repercusión que está teniendo, ¿te está llamando la atención que haya tanta gente que se esté volcando, que les esté por lo menos echándole una jucha, y que les ha llamado mucho la atención a mucha gente? Pues mira, me está sorprendiendo bastante, la verdad, porque cuando no te conoce nadie y estás empezando, lo que menos te esperas es que de repente te hable gente, tanto gente del mundillo de filosofía, de ciencia, de música, gente muy interesante. Y luego hay otra parte que también me está gustando, de gente que no es heavy, que no tiene nada que ver con el heavy, que les está gustando, sobre todo del mundo de la divulgación. Y también me está gustando el que la gente más joven, pues de mi edad, de veintipocos, lo estén descubriendo y me están diciendo: hoy mi profesor ha puesto tu música en clase para darnos filosofía. Entonces eso a mí me emociona mucho, porque significa que la parte pedagógica del disco se está cumpliendo y que la gente más jovenzuela también está adquiriendo esos conocimientos. En cuanto al tema de YouTube y demás, ¿hay mucho like o no hay mucho like? ¿Hay muchos vivas? Te dice la gente que está igual, lo mismo. Me imagino que pasará lo mismo. Que es que llama la atención, porque no solamente va a ser la gente del mundo del rock y del metal lo que la que la va a escuchar, sino por lo que me estás diciendo, también otra gente que no tiene nada que ver con nuestra música. Claro, a ver, en redes sociales, si te soy sincera, poco me fijo en los likes o no likes. Yo sé que sí que es cierto que tiene bastantes visitas, que es un poco con lo que me quedo. Estoy más pendiente del boca a boca y de lo que me transmite a mí la gente cuando me escribe. Igual me llega un correo, un mensaje a las redes sociales, y ahí es cuando me entero realmente de la repercusión que está teniendo, porque al final hay gente que te da un like mientras está haciendo otra cosa y ni te escucha. Pero cuando me llegan propuestas de la Sociedad Española de Física, de la Academia de Ciencias, significa que sí que es cierto que lo han escuchado, y por lo menos un público interesante. Por curiosidad, esto por curiosidad, muchos griegos están llamados para decir: joder, ¿cómo es posible que aquí la gente ya ni se acuerda de estas mujeres, y tú te acuerdes de la universidad, por ejemplo, filosófica de, yo qué sé, de Atenas o de algún sitio así? Pues mira, de Grecia es curioso, de Grecia no me he escrito también, porque solo hay una canción en inglés, igual el español no la entiende, pero sería curioso. Yo estuve en Grecia y parte del disco surgió en mi viaje a Grecia en 2020, antes de la pandemia. Y estaría muy gracioso, de hecho tengo pendiente de volver y espero que salga algún día dando un concierto. Sí, sí, que por eso te digo, que incluso hacer, hombre, ya lo sé que el griego es muy difícil y suena así un poco raro, pero hacer alguna versión, aunque sea en griego o yo qué sé, cualquier cosa de estas, porque, digo, se lo voy a preguntar por curiosidad, digo, ya que ha hecho una cosa sobre la Grecia clásica, maestras de la antigua Grecia, digo, se lo voy a preguntar por casualidad, si por un casual. Claro, no, de momento de Grecia, pues no sé si a Grecia habrá llegado, de momento no me ha escrito nadie en griego para decirme nada, pero sí que me gustaría dar un concierto por allí en un futuro. Y el hacerlos, ¿también has pensado hacer una, sacarlo en formato de todo en inglés o no? De momento no, porque ahora estoy centrada en formar la banda, que la tengo ya casi completa. Sacar que he formado una banda, currarnos los conciertos y hacer un concierto presentación este año, y luego ya pues la vida lo que nos vaya diciendo. Que es lo que te iba a preguntar, ¿eh? Los eventos, pues nada, en el momento formando la banda, empezar a ensayar duramente y lo que salga, pues lo que vaya surgiendo. Efectivamente, a ver, lo que vaya surgiendo dentro de la sorpresa, sí que es cierto que nos vamos a currar muy mucho el tema de, pues eso, de seguir grabando cositas, de seguir sacando, de juntarnos con gente para los conciertos, y sí que va a haber un trabajo, o sea, el Filometal, lo digo, no ha hecho más que empezar, pero luego también, pues eso, las sorpresas que te vaya dando la vida, pues irán viniendo. Oye, de la gente más allá del otro lado del charco, ha habido mucha contra, bueno, si me estás diciendo que normalmente no suele los mensajes, la gente de Sudamérica, somos sí, casi, bueno, 500, la gente, casi 600 millones de hispanos, pues ya me dirás tú. La gente de Latinoamérica está on fire. O sea, me llegan muchos mensajes de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de muchísimos sitios. Eso quiere decir. De hecho, ya me contactó alguna radio. Estuve en una radio de Ecuador, estuve otras dos veces en una radio de Argentina, o sea que sí que... Sí que contacta, sí. Además es que están a tope con todo. Que es lo que le interesa mucho, todo lo que es Sudamérica, porque además de que somos muchísimos españoles, bueno, muchísimos hispanohablantes, interesa mucho que la gente, hay mucha repercusión, ¿eh? Mucha repercusión. Sí, con lo que se vi están a tope. Se hace mucha repercusión. Bueno, pues Eloisa, ¿qué te iba a decir? ¿Alguna cosa más que se ha quedado en tintero? Yo creo que hemos hablado de todo y de general. Oye, ¿la portada? ¿De quién ha sido la portada? Sí, mira, la portada la diseñé con Nat, que es Nat NMD, que es la artista que nos ha hecho la portada, en las portadas que tiene cada canción y las fotografías. Y le quise dar, ahora estoy por ejemplo en internet divulgando, porque la portada del disco, para quien no la haya visto, tiene una serie de ecuaciones matemáticas y que tienen que ver con la tesis de cada filósofa. Entonces voy explicando los vídeos en mi página web de qué significa cada una y con qué canción está ligada, así la gente, aparte de escuchar heavy, pues se va ilustrando un poco en este mundillo. ¿Te ves dando una tesis en cualquier facultad de filosofía de aquí en Madrid o no? Sí, bueno, he hecho... O una clase máster para la gente, ¿no? Claro, ya he hecho charlas de gineceo y las que están por venir, que todavía no puedo decir nada porque tenemos que cerrar fechas, pero sí, va a ser un año cargado de conferencias con gineceo, presentaciones y de algún conciertillo. Y la gente, aunque ya me has dicho que incluso hay profesores y catedráticos que te ponen algún que otro tema, ¿qué tal ha ido la experiencia? Bien, ¿no? De momento bien, ¿no? De coloquio, de hablar mucho, me imagino que les habrá sorprendido, sobre todo a los catedráticos de filosofía. No, han estado muy bien, porque aunque yo he hecho todo esto de filósofas, no lo he hecho yo sola, me he respaldado también en muchos docentes, gente que estaba metida en el mundillo, que me empezó a recomendar libros, o sea que gracias a ellos y a ellas también este disco ha sido posible. Entonces, bueno, yo soy un aprendiz de filosofía todavía. Bueno, pues la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención y está llamando la atención, porque se sale de ese tipo de siempre hablar de más o menos de lo mismo, o de amor, desamor, política, no política, etc. y ponerte a hablar de esta historia. Yo lo que digo siempre es que, dentro de que soy una fiel defensora del amor, vivo enamorada de la ciencia y la filosofía. Entonces, pues para mí es una fuente incansable de futuras proyecciones musicales, de sacarte todo lo que tengo dentro respecto al tema, porque enamorarme, pues igual me enamoro una vez. Entonces no me sirve, me tendría que enamorar muchas veces y eso es muy costoso y muy trágico. Pero lo otro es una buena fuente para componer, entonces pues ahí está. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues Eloisa, que ha sido un placer poderte haber conocido, no nos conocemos, ahora nos estamos conociendo. Bueno, pues por lo menos ya sabemos quiénes somos. Que sí. me alegro mucho, a mí me ha llamado, me ha sorprendido muchísimo y la verdad es que está muy currado y muy elaborado, o sea que esto no es... Esto muchas no, gracias. Se nota mucho, está muy elaborado. Esto es una carta de presentación para todo lo que va a venir. Bueno. Pero bueno, para que me vaya conociendo la gente, tienen ese aperitivo. Bueno, mujer, pues me alegro mucho. Ha quedado muy bien, por supuesto, ya te lo digo con adelanto, y estamos en febrero. Estará, a final de año, estará entre los grandes discos del año de dentro del metal nacional, sin duda alguna. Si no lo meteremos ahí en el apartado nuestro de historia a nivel de los sospechosos, te lo meteremos en el otro apartado de los discos peculiares que han salido a lo largo del año, que ahí también pueden entrar, porque siempre hay cosas, hay discos que no los meto dentro de lo que es el metal o el rock español o rock estatal o rock cantado en castellano o en inglés, sino que lo meto directamente de los grupos nuestros, que los meto en esas peculiaridades de esos discos que llama la atención por algo, y en este caso el tuyo es que está llamando muchísimo y me ha llamado muchísimo la atención. Así que, pues nada, que encantado de conocerte y un saludo muy fuerte y no me cuelgues, ¿eh? Perfecto. Ahí está sonando Sonita Eloisa de Castro con su gineceo, en este caso Diotima, maestra socrática, hecho por Diva Satánica y Víctor de Andrés. Muy, muy, muy interesante, Peca Sagrado, gineceo, Eloisa de Castro sonando. Seguimos, soy rápido solo por diversión. Ahí está Nereste Flame sonando aquí en Los Sospechosos en Vallecas. Solo por diversión, sonando este flame. Sonando aquí, Los Sospechosos en Vallecas, sonando para ti, Juan Antonio Castaño, el Roguero, ¡viva! Seguimos, después del este flame, vamos con Narro Pasallá. Vamos con ellos, Narro Pasallá. It sounds like always your new friend. la gente de Narro Pasaya, sonando aquí los sospechosos Dash Inside. La gente de Narro Pasaya. Vamos con la gente de Nisfeast, lugar sagrado, como se llama su nuevo single, de Nisfeast, sonando aquí en los sospechosos en Vallecas. Con lo puesto huyó, el polvo no le dejaba ver que en sus miedos no había Dios. Dentro de un caparazón viajaba envuelto en sudor y su sangre recordó que la vida era parte de se llaman Denistis, de su lugar sagrado, como se llama el primer single de su nuevo trabajo, Denistis, sonando People. Seguimos, vamos con la gente de Ice Throne, de su álbum Las Cruzadas del Norte, sonando aquí los sospechosos en Vallecas, al batir Juan Antonio Castaño, el rockero People. Vamos con ese Throne desde Barcelona, Las Cruzadas del Norte. Lost. gustan las campañas del norte. Ellos se llaman Ancestron, son de Barcelona. Ancestron sonando en Los Sospechosos en Vallecas, PayPal. Seguimos hoy día 23 de febrero del 23 de 2023. Vamos a ir con la gente de Zeppelin, con su primer tema de su nuevo álbum, Over de Zeppelin. This nightmare came like a thief. Wicked blight spread in this disease. Growing in him, destroying all his dreams. Changing lives, bringing every wind. My day is a flame in every man. I'll get it brighter with all the sorrow. Every tear from his eyes feeds his faith. We will grow again, shine again. Tema Over, como se llama el primer tema del nuevo trabajo de la gente de Zeppelin, sonando PayPal aquí en vivo, en directo, hoy jueves día 23, PayPal. Seguimos, vamos con la lista de conciertos PayPal, Los Sospechosos en Vallecas. Estamos en Radio Tube, ¿eh? Estás utilizando Radio Tube, Los Sospechosos. We'll be right back. vamos ahora a la lista de conciertos, people. Los sospechosos en Vallecas. Hoy día 23 está tocando gente de Leprous en la Ribera, Genco en Café La Palma, The Wolf en la Sala Moon, Raskin en la Sala Siroco. El día 24, H's en la Moby Dick, Sello Blas, Letargus en la Revy Light. El 25 estarán los Neuras, Teto en el Sandicasio Distrito Rock, Radio Crimen, Abismo en la Sala Starwing. No hay entradas. Diafónicos, Ratones Colorados, Aulladores en la Asociación de Músicos de Móstoles, Bronco en la Dulce, Harley del Cala de Henares, Tres Pollos en el Centro Social y Cultural de Entrevías, Alada de Mosca en el Gruta 77, Stinner Damage en Verofried en la Sala Silicona, Sonur de Lai, Ruge la Joya, Hangar 48 el día 26, Medina Zara en Lain Las Ventas, en lo que es el albero de la Plaza de Toros, 1 de marzo de Hit Peace en la Sala Fan House, 3 de marzo el último que cierre en la Sala Moon, Jorge Salán en el 7 Robar de Parla, 4 de marzo Bismuth Cazar en la Sala Siroco, Dave Skippers con May Becerra cantando en la Sala Revy Light, el día 5 de marzo de Bubble Show en la Paki, 10 de marzo Suicidal Hills, Señora en San Nicasio de Sito Rock, 11 de marzo la desbandada en la Rockville, 15 de marzo Rhapsody on Fire en la Copérnico, 16 de marzo Antigua la Sala Godfather era la antigua Jimmy Jazz, No Procede en la Copérnico, 23 de marzo Adamena Lorsuna en la Sala Moon, 25 de marzo Isaac Palón, Manhattan Robar en el Espacio Valdemoro, a saco a la Sala Barracudas, 31 de marzo Steve Bay en la Riviera, 1 de abril la Balance de Sidé en la Sala Soco, 14 de abril Ciria, que el Callejón del Loco en la Sala Vicio, 15 de marzo Ciria, que Escaramuza en la Asociación de Músicos de Móstoles, 22 de marzo Dremen en la Sala Moon. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos, poco a poco seguiremos anunciando muchísimos más conciertos. PayPal. Seguimos los sospechosos en Vallecas. Vamos a ir con Steve Bay y con su álbum Buy and Go, que estará tocando el próximo día 31 de marzo en La Riviera. Vamos con Steve Bay. 31 de marzo, La Riviera. Ahí está Steve Bay, Bay and Go. Tocando 31 de marzo en la Riviera. Seguimos, vamos con lo nuevo de los Uriah Heep. Caos y color, ahí están Uriah Heep, el mítico grupo. Con su álbum Caos y Color, sonando Los Sospechosos PayPal. Seguimos, vamos también con los nuevos de Tigers of Pantan, grupo mítico de los años 80, nueva ola del heavy metal inglés de los años 80. Líneas de Sangre se llama su nuevo trabajo, Tigers of Pantan, sonando aquí en Los Sospechosos en Vallecas. We'll be right back. están los Tiger of Pantan con su álbum Líneas de Sangre, la gente del mítico grupo de la nueva ola del heavy metal inglés de los años 80, Tiger of Pantan sonando. Vamos a seguir con la gente de Winnie Dodds, el álbum 3, Richie Cochen, el sitio Billy Sheehan y Mike Pornoy forman de Winnie Dodds, el 3, el tercero. Cochen, señorito Billy Sheehan y más por Noi Forman de Unidoc, el 3, su primer single de este álbum, Sanadu. Se llaman de Unidoc. Vamos a ir con la Vargas Blue Band entrando a recta final del programa Pepal. Vamos con la Vargas Blue Band sonando aquí en Los Sospechosos de Maricas. We'll be right back. pleases me. Tells me I'm the one she loves the best. Sonando la Vargas Blue Band. Vamos a terminar, people. Lo vamos a hacer con la gente de Bellot, de Black. Los sospechosos estamos a punto de chapar. Vamos a hacerlo con la gente de Bellot, de Black. Aquí en directo, hoy jueves, día 23 de febrero. Del 23, pipa, los sospechosos, estamos a punto de chamar. Bellot de Black. Ángel López Báncora, Ricardo Partida, Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quimén y la señorita Juan y Oliva forman el equipo de los sospechosos y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño, el roguero, people. Formamos todo el engranaje y el equipo de los sospechosos en Vallecas, temporada 36-37 de los sospechosos. Hoy hemos tenido a Loisa de Castro como invitada. La semana que viene estaremos el martes, día 28, estaremos con Freddy, día de horas, y el jueves, día 2, estaremos con Abel, de Rod Bender. estamos a punto de chapar el palmadeo de Pepa. Cuídense, se os quiere un puñado mazo. Hasta el martes que viene, cuídense, seanme buenos. La difusión mañana viernes en No Solo Sé Yo y los sábados en Radio Crimen Online de Argentina. Adiós, PayPal, si os quiere. Un mazo, PayPal, adiós. Chao, chao, chao, chao, chao. Hold me close and let me go.